Regresó tu nombre como una hoja que cae, sin preguntar a dónde irá en mis silencios. Lo sentí en la curva del aire de la mañana, como si tu voz ya estuviera a mi lado en la cama. Hay recuerdos que no se borran, solo aprenden a perderse. A veces juego a buscarte y tú juegas a esconderte. A veces escucho tus pasos, el crujido de la tarde, y despierto la ilusión de mis manos acariciándote. Tal vez las ausencias son puertas que no se cierran. Solo quedan entornadas como luces en tinieblas. Cuando cierro los ojos, tu nombre cae dentro de mí, como una piedra en un pozo de soledades muertas. Hay recuerdos que no se borran, solo aprenden a perderse. A veces juego a buscarte y tú juegas a esconderte. Si algún día regresas, no traigas nada contigo. El recuerdo ya lo hizo y solo faltas tú. Solo faltas tú. Solo faltas tú. Solo faltas tú.